Pelfini. Voces del Mundo en redes sociales. Arroba Voces Mundo y arroba Sputnik Mundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. Arroba r-cooperativa. Otra editorial, Telma, que es bien interesante, es Tinta Limón Ediciones. Tinta Limón es una pequeña editorial argentina en un contexto tan concentrado por los grandes grupos editoriales. Realmente hace trabajos muy, muy buenos y queremos agradecer el envío, los he empezado a leer estos días, de dos trabajos, los más recientes. Uno es Acerca del Fin, conversaciones entre Alain Badiou y Jovan Battista Tusa. Badiou es un muy célebre filósofo francés. Jovan Battista Tusa es mucho más joven, es un profesor de la Universidad de Lisboa. Y lo que hablan es, bueno, este debate en el que se ha metido mucho Badiou últimamente, aunque ha sido un poco el motivo de toda su historia personal, la lucha contra el capitalismo desde un pensamiento alternativo, cómo se puede oponerse hoy al capitalismo mundializado, todo este triunfo del universo mercantil, competitivo, y cómo puede haber una opción, una alternativa, que Badiou siempre obviamente la pensó por el lado de la reacción de izquierda, y está tratando de reflexionar, sobre todo en diálogos con colegas de él más jóvenes, como este Jovan Battista Tusa, en términos de presentar una perspectiva optimista frente a tanto desastre que ha marcado en el mundo el capitalismo global. Se llama Cerca del Fin, como digo, conversaciones entre Alain Badiou y Jovan Battista Tusa. Y el otro libro, también de Tinta Limón, lo acaba de publicar Suelei Rolnik. Suelei Rolnik es una brasileña, una estudiosa también del tema más sobre la micropolítica y la resistencia que se puede dar a través de cómo enfrentar la destrucción que está haciendo el capitalismo global de lo que ella llama saberes populares, a través de una casa de bruja, tanto sobre los individuos, sobre el ecosistema y sobre la soberanía popular que todavía se defiende en muchos países. ¿No? El libro de Suelei Rolnik se llama Esferas de la Insurrección, apuntes para descolonizar el inconsciente, y también, como digo, fue publicado, al igual que el anterior, por Tinta Limón Ediciones. Es muy, muy interesante esta editorial. En la página web está todo el catálogo, son libros económicos, relativamente cortos, muy recomendables para tenerlos en cuenta.